vuestros nombres escribí, pero no me decidí. Sabe chistes graciosos, siempre me hace reír. Muchas veces yo lo tengo que seguir. Cuando quiera ser mi novio le voy a decir que sí. Me parece que él